Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Bueno, he visto muchas veces a un gato sin sonrisa, pensó Alicia. Pero una sonrisa sin gato es lo más raro que me ha ocurrido en toda mi vida. Fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. Hijo de un clérigo anglicano, Charles Dodgson, más conocido luego por su seudónimo Lewis Carroll, nació en 1832 en Cheshire, Inglaterra. Se graduó con honores en matemáticas en el Christ Church de Oxford y en 1855 obtuvo allí una plaza de profesor que conservó hasta su muerte. También fue ordenado diácono. Su primera obra publicada en 1856 fue un poema sobre la soledad. Dodgson estuvo bien relacionado. Entre sus amistades estaban el crítico y escritor John Ruskin y el pintor y poeta Dante Gabriel Rossetti. Fotógrafo notable, retrató a figuras importantes de su tiempo y a muchos niños y niñas. Falleció en 1898 a los 65 años de neumonía. Por aquel entonces, Alicia en el País de las Maravillas, escrito en 1865, era el libro más popular en Gran Bretaña. La reina Victoria fue una de sus admiradoras. Durante buena parte de la historia de la literatura, los niños estuvieron prácticamente ausentes, apareciendo solo ocasionalmente en obras como Emilio de Rousseau. En el siglo XIX, Charles Dickens dio a los niños el papel protagonista de algunas de sus historias, pero en novelas para adultos. La mayoría de los cuentos escritos para ellos eran adaptaciones de historias de adultos y solían ser moralmente didácticos. A principios de ese siglo del XIX, los cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, originalmente recopilados para adultos, se consideraron inapropiados para los niños por su contenido sexual y violento. Así, las ediciones posteriores fueron adaptadas para el público infantil. Por su lado, los cuentos de Hans Christian Andersen, que sí estaban dirigidos a los niños, fueron criticados por no incluir una moraleja. A finales del XIX y principios del XX, la literatura infantil disfrutó de una edad dorada, alentada por la extensión de la alfabetización, el desarrollo de la dicción comercial y el reconocimiento del potencial imaginativo del mundo infantil. Los días escolares de Tom Brown, de 1857, del británico Thomas Hooks, inició la tradición de las historias colegiales. Otro subgénero fue el relato de aprendizaje, como Mujercitas, de 1868, de la estadounidense Louise Mary Alcott. Otros clásicos infantiles de la época son Heidi, de 1880-81, de la suiza Joanna Spyri, y Peter Pan, de 1911, del escocés J.M. Barrie. Así, Alicia en el País de las Maravillas es una de las obras más influyentes de este florecimiento. Considerada como la primera obra maestra de la literatura infantil en inglés, su fantástica historia la separa claramente del realismo predominante en la literatura de la época. En un día de julio de 1862, Charles Dodgson, un joven profesor de matemáticas, paseaba en bote por el Támesis cerca de Oxford con un amigo y las tres pequeñas hermanas Liddell, y les contó un cuento sobre una niña llamada Alicia, que era el nombre de una de las pasajeras, Alice, de 10 años. Así tomó forma Alicia en el País de las Maravillas, que Dodgson publicó, como decíamos antes, bajo el seudónimo de Lewis Carroll. La historia empieza contando cómo Alicia, de 7 años, cae por una madriguera de conejo y se encuentra de pronto en un universo surrealista. Un mundo de extrañas criaturas, actitudes extrañas, extraños sucesos y una extraña lógica lingüística. Este es el foco del libro y su tema principal. La lógica de la propia Alicia es poco ortodoxa. Mientras cae por la madriguera, se pregunta si llegará a la tierra de los antipatías, antípodas. Y se imagina pareciendo una ignorante cuando tenga que preguntar si está en Australia o en Nueva Zelanda. Su siguiente observación muestra a Carol habitando de manera brillante la ingenuidad infantil. No te conviene preguntar, quizá lo vea escrito en alguna parte. Y es que Alicia se hace preguntas constantemente sobre quién es, cuáles son las reglas de este mundo y cómo recuperar la normalidad. Problemas comunes de la niñez. Al principio, su desconcierto se centra en el hecho de no tener el tamaño adecuado, siendo demasiado grande o demasiado pequeña para hacer lo que desea. Cuando conoce a la oruga, surge una nueva inquietud, el reto de ser contradicha de forma constante y a menudo grosera. Hacia el final, con la repetitiva orden de decapitación de la reina, se añade la preocupación por la posibilidad de la violencia. Los personajes que encuentra Alicia en su aventura son, sobre todo, animales. Aparte de ella y su hermana, que aparece antes y después de la historia, los únicos personajes humanos son el sombrerero loco y la duquesa, ya que el rey y la reina de corazones son naipes. Los padres no aparecen, ni hay referencia alguna a ellos. Cabe considerar que las inversiones de la vida cotidiana que aprisionan a Alicia podían ser vistas como algo liberador por parte de los adultos victorianos, habituados a las convenciones. Uno de los atractivos del sinsentido es que ofrece un campo de juego para la imaginación y posiblemente para la satisfacción de necesidades subliminales, entre ellas la huida ocasional de las reglas sociales. Al final, Alicia no refiere haber aprendido ninguna lección de su aventura. Sin embargo, en el transcurso de ella ha ganado franqueza. Y en la escena del juicio, cerca ya del final, es capaz de decir sobre el perverso sentido de la justicia de la reina: ¡qué tontería! Su último acto, gracias al cual adquiere de nuevo el tamaño de una niña de su edad, es insistir en que los naipes son tan solo eso, objetos inanimados, tras lo cual vuelan por los aires. Con la fuerza de su carácter, ha pinchado el globo de la ilusión. El final, protagonizado por la hermana mayor de Alicia, está perfectamente calculado por el autor. La joven sueña, en cierto modo, puesto que un sueño absoluto sería menos sutil que ese fugaz estado mental. Primero imagina con cariño a la propia Alicia, luego a los estrafalarios personajes que ésta acaba de describirle, y al final a Alicia convertida en una mujer que conserva el corazón sencillo y adorable de su niñez y que cuenta historia del País de las Maravillas a una nueva generación. Una fantasía expresada con tanta viveza, ingenio y sensibilidad tiene un impacto inmediato, pero también suscita algunas preguntas sobre significados ocultos. En la obra, la comida provoca a menudo inconvenientes. ¿Sufrió Carol algún trastorno alimentario? Dado que el tipo de matemáticas que enseñaba en Oxford era conservador, en una época en la que estaban arraigando ideas más abstractas, la lógica extravagante podría ser una crítica indirecta a las nuevas matemáticas. Y puesto que el libro era un regalo para Alice Liddell, podría contener referencias privadas para ella. La fuente de inspiración del autor nunca se conocerán del todo, pero cualquier posible broma privada no disminuye de modo alguno la universalidad de las aventuras de Alicia, ancladas como están en la vulnerabilidad de la niñez, un tema tan importante hoy como en tiempos de Carol. Ya en 1871, Lewis Carroll publicó un segundo título sobre Alicia. Se tituló A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. En él también se hallan personajes memorables como la morsa y el carpintero, Otet de Lum y Tweedledee, Patachunta y Patachún en algunas traducciones, así como canciones absurdas e ingeniosos aforismos que juguetean con una lógica alternativa. Como en el País de las Maravillas, el sentido es aquí escurridizo. Una palabra, afirma Humpty Dumpty, tentetieso, significa exactamente lo que yo quiero que signifique. Con todo, esta secuela es algo más siniestra que la primera historia de Alicia, reflejo tal vez del dolor de Carol por la muerte de su padre. Es indudable que desde el mágico País de las Maravillas se extiende una línea de influencia que pasa por El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, la serie Narnia de C.S. Lewis, por Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl y por la serie de novelas de Harry Potter de J.K. Rowling. Aunque en el siglo XXI se ha establecido un nuevo realismo en la literatura infantil con historias de abandono, carencia de hogar y alienación, la fantasía conserva su capacidad de fascinación para las mentes infantiles. Bueno, supuesta literatura infantil, pero como nos acaba de contar Néstor, hay mucho subtexto, hay mucho sentido o sin sentido, como tú subrayabas, Néstor. Antes de seguir, quería preguntarte qué música es la que has puesto. Porque la de la banda sonora de Alicia en el País de las Maravillas. Soy poco original en la ese película sentido. De Disney. ¿Perdón? ¿La de Disney? No. Ah, vale. Detesto Disney, lo siento. Ah, la de Tim Burton. Vale, sí, ya me sonaba más, sí, claro. No sí, trago sí. A Disney, ya sé que ha hecho cosas ya. Y que a los niños les encanta, pero yo es que no lo soporto. No, la película de Tim Burton está bastante bien, sí, es un cineasta que es muy interesante. A mí, yo, simplemente, ya me conocéis, o mejor dicho, los que me conocéis sabéis que tengo una especial atracción por todo el movimiento surrealista. Lo que creo que es muy reseñable y muy resaltable en esta obra, escrita a mediados del 19, es que se adentra en el mundo del surrealismo de una manera tremenda. O sea, aparte de todo el contenido infantil, toda esa lectura que se puede hacer como literatura infantil, es que, bueno, me parece que bucea en lo que posteriormente se convirtió en uno de los movimientos más importantes que han dejado huella y seguimos viendo la huella en nuestros días, ¿no? Como es el movimiento surrealista, que comenzó con Dada y su tal, ¿no? O sea, de alguna manera esto era ya vanguardia, lo que hoy llamamos vanguardia. Esas vanguardias que aparecieron a principios del siglo pasado, Lewis Carroll ya lo llevaba en mente. A ver, es verdad que estamos hablando de una obra que tiene múltiples interpretaciones. De ahí su fascinación y de ahí también su actualidad. Lo bien que ha envejecido esta obra, ¿no? Porque yo creo que se pueden sacar mil interpretaciones de cualquiera de los pasajes de la novela que tú mismo nos has estado... Además, otra cosa que a mí me parece interesante, a diferencia de la literatura infantil de aquella época, Alicia en el País de las Maravillas no encierra un mensaje, ¿cómo te diría yo?, moralizante. No, en absoluto. Ni trata de dar lecciones de conducta que se llevaba mucho en la época, ¿no? En ese sentido también me parece muy interesante y también me parece que es parte del secreto de su actualidad, de que siga siendo fuente de inspiración para músicos, pintores. Bueno, Dalí mismo, que hemos utilizado una de las pinturas de Dalí, se interesó muchísimo por esta obra de Carroll. Y creo que llegó a pintar, no sé si 10 o una docena de cuadros inspirados en este universo. Sí, creo que incluso de Alicia, en fin. Hizo las ilustraciones de alguna versión de... Me parece súper interesante, pero bueno, que estoy hablando yo mucho, por favor, de hacer no, algún comentario. Tienes razón, pero desde luego si fue como todos los grandes precursores en el arte, en este caso del arte literario, Lewis Carroll no creo que tuviera intención ninguna de crear un movimiento o de hacer una literatura particularmente nueva. Él no era un escritor de profesión. Esto fue un divertimento, una especie de historia que le contó a unas niñas y que luego plasmó en una novela. Él era matemático, era un hombre además muy conservador, es decir, la sociedad en la que vivía era una sociedad victoriana. Sí, pero, más conservadora no podía ser. Se salió de los cánones. Por supuesto, sí, él rompió... Es que es muy interesante ese tema, o sea... Inconscientemente tal vez, pero rompió, con esta obra rompió un poco los cánones del pensamiento tan cerrado y articulado, victoria de la época victoriana, ¿no? Que fue tan larga y tan... él quiso hacer algo imaginativo, fantasioso, que al mismo tiempo rompiera un poco con esa idea de esa sociedad tan normatizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con unas reglas tan estrictas y tan severas, ¿no? Sobre esto se ha escrito mucho, sobre la intención de Lewis Carroll. Incluso ha habido gente que ha hablado de incluso casi de perversiones. Sí, de su relación con la niña, ¿no? Que y tal, ¿no? Un poco oscuro. Bueno, pues como decía, era muy aficionado a la fotografía y tenía una extensa colección de fotografías de niños. La acusación nadie la ha podido demostrar, o sea que ahí queda como una, seguramente una falacia más, no lo sé. También es cierto que supongo que la fama atrae este tipo de cuestiones, porque incluso se le acusó de ser Jack el Destripador. Un tipo le acusó con pruebas, aportando pruebas. En estos tiempos le diría que el que mató a Manolo Kennedy. No. Bueno, pues sí, quiero decir que era un hombre famoso. Y esa sociedad que habéis comentado hace un momento, ¿no?, la sociedad victoriana, era tan sumamente estúpida que pues, propiciaba gestos como estos, ¿no? Acusaciones que nunca se llegaron a hacer realidad, vaya, ¿no? Sí, no, hay que, por ejemplo, el caso de Oscar Wilde, que es una en una época parecida, ¿no? Cualquier cosa que se saliera un poco de la norma provocaba las iras de esa sociedad y de sus voceros, ¿no? En el caso de Lewis Carroll, que era un hombre particularmente victoriano, en todo sentido de la palabra, creo que no le afectó porque no en su vida pública y privada no surgieron estas críticas, fueron posteriores, ¿no? Esto motivó, de todos modos, como todo autor que escribe algo excepcional en un momento dado, pues el buscarle tres pies al gato al personaje, al autor en este caso. Pero no cabe duda de que Alicia en el País de las Maravillas surgió como precursora de una nueva literatura infantil. Y por supuesto, no tan infantil, como decías tú, Manuel. La novela, la obra tiene. No es simplemente una literatura de evasión, de divertimento para los niños, ¿no? Tiene muchas cuestiones que se pueden. En fin, que hacen pensar, ¿no? Que tienen su importancia, ¿no? ¿Cómo es precisamente eso? El papel de los niños de la infancia en la educación de esa sociedad tan represiva. Bueno, estoy conectada, vale. A mí es una obra que me ha dado siempre un poco de miedo. O sea, me parece como sumergirnos que te sumerges en un universo que a mí me descontrola mucho, no lo entiendo, o sea, surrealista, como decíais antes, ¿no? Sí, pero con un punto de fantasía extraño. Yo no creo que la obra esté dedicada a los niños. No. O sea, no es infantil, es una crítica, si quieres, o bueno, o cualquiera de las miles de interpretaciones que tiene. Yo tenía un amigo que es experto, bueno, era un amigo de mi hermano, que se hizo experto en Alicia a través de las Maravillas. O sea, lo podíamos haber traído porque sabe mogollón de cosas del libro y alguna vez hemos hablado. Y la verdad es que es un libro que no me ha llegado nunca, pero que entiendo que es como subversivo, como, bueno, sí, no sé. Bueno, es inquietante, ¿no? Es un enfoque, digamos, hacia lo oscuro, muy alejado de ese enfoque Disneylandia, que yo detesto. O sea, no es edulcorado, para nada. Para nada. Por eso se identifica tanto con personajes como el Johnny Depp o el Tim Burton, que nos muestran, nos enseñan, pues, sí, que nos llevan a otros más universos, oscuros. Sí. Pero no carentes de imaginación, no carentes de miga, no. y de interés, y con una estética prodigiosa, o sea, que desde luego yo valoro y aprecio mucho más que esa estética moñas. Sí. Bueno, de Disney, hablo del Disney de la primera etapa. Muchísima gente que ahora se están produciendo cosas muy importantes y muy buenas, ¿no? Sí. Pero hablo de ese Disney de los dibujos animados que como niños hemos consumido, ¿no? Esto es otra cosa. Esto es lo oscuro. Y lo oscuro forma parte también de la vida y de nuestro mundo. O sea, ¿qué es eso de mostrar solo la parte así edulcorada? No. A un niño hay que hablarle también de lo oscuro. Sí, o sea, en ese sentido yo, desde luego, me parece, aplaudo a Lewis Carroll, ¿eh? O sea, me parece cabe duda, porque además muy interesante. Está muy bien escrita, es una novela que entretiene muchísimo al leerla. Yo he de confesar, como mucha gente me imagino de mi época, que entró en el mundo de Alicia gracias a la película de Disney. Sí. Y luego al leer la obra, pues descubre cosas nuevas, ¿no? Yo también era un poco reacio a considerar a Disney como el representante de cierta literatura infantil. Pero no cabe duda de que la película, aparte de su ñoñería, que posiblemente esté claro, en aquella época no se podía hacer, y menos dibujos animados, llevando mensajes un poco subliminales o perversos, ¿no? Pero tiene también su punto de rebeldía en un momento cuando ella se enfada por esos cambios en la estatura para adaptarse a las situaciones. El despotismo de la reina de corazones y el rey, que era una especie de lacayo de la reina y que aceptaba todas sus disputas. Si ves un poco también la película con ojos más críticos, no está mal planteada. Y además, una de las cosas buenas que tiene Disney, como otros cineastas de literatura infantil o no infantil, es que te lleva a leer la obra original. Eso influyó mucho en que la gente leyera, no conociera exclusivamente a Alicia en el País de Maravillas como un libro infantil que no tenía por qué leerlo un adulto, ¿no? Sino que realmente es literatura para todas las edades, ¿no? Por supuesto, un niño no ve lo que ve un adulto en Alicia en el País de las Maravillas. Pero también le sirve de aprendizaje y para sacar una enseñanza, ¿no? Como en todas las obras literarias, ¿no? Por eso la importancia de Alicia como precursora, además, de una literatura infantil ya dedicada exclusivamente a los niños. Ver el mundo y ver la sociedad a través de los ojos de los niños. Hasta entonces la literatura no había servido, no había literatura infantil. Había literatura con personajes infantiles. El Lazarillo de Tormes podía considerarse literatura infantil, no, aunque el protagonista era un niño, ¿no? Sin embargo, era una obra que reflejaba de una manera flagrante la sociedad de española de aquellos años, ¿no? Y los niños, es que yo lo digo como abuelo que ejerce y que me está el convivir y el estar con mis nietos me está haciendo hacer una relectura de las cosas. Y ojo, porque los niños, tras esa aparente inocencia, aparente candidez y tal, te desmontan, a mí al menos me desmontan, como me desmontó en su momento Alicia, ¿eh? Esas frases, que además me he hecho una relación de frases que me siguen fascinando y que no me voy a privar de darles lectura, ¿no? Me he hecho un copia y pega aquí estupendo. A lo que iba es a que los niños a veces, con esa espontaneidad, esa inocencia, esa candidez, a veces te la cascan, pero cruzada, y te desmontan todo ese fajo de convencionalismos, de complejos, de cuestiones que esta sociedad nos ha ido o nos va acumulando con el paso del tiempo. Y un niño te desmonta. Yo, si me permitís, voy a leer tres o cuatro frases que son aparentemente muy infantiles, pero que hacen pensar mucho. Yo qué sé, por ejemplo, en un momento determinado, no sé si es el sombrerero loco el que le dice a Alicia, si no sabes dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Hostia, pues parece una tontada, pero no es ninguna tontada. Es que está genial la frase. O una cosa que en un momento determinado dice Alicia, ¿no? Me doy buenos consejos a mí misma, pero rara vez los sigo. Bueno, pues eso lo hacemos todos, ¿eh? Siempre se llega a alguna parte si se camina lo bastante. Un poco en relación con lo de si no saber dónde va a estar, es un poco en la misma línea. Ah, otra muy interesante que me he apuntado aquí. Dice, qué extraño es todo hoy. ¿Habré cambiado durante la noche? Pero si no soy yo la misma, el asunto siguiente es quién soy. Ah, ese es el gran misterio. O sea, fíjate qué profundidad hay en esa frase, ¿no? O sea, es que hay una profundidad brutal. O sea, un contenido filosófico que son las grandes preguntas que nos hacemos todos, ¿no? No sé, me he apuntado un montón, no quiero cansaros. Por ejemplo, Alicia en un momento determinado dice, esto es imposible. Y le contesta el sombrerero loco, solo si tú crees que lo es. O sea, solo si tú crees que lo es. Bueno, son frases chulas, ¿no? Dice también, y cuando acabes de hablar, por favor, cállate. Está genial, ¿no? Sí, no, eso es una... En fin, está trufada la novela de ingenio, de creatividad, de fantasía. A mí me parece una obra muy, muy potente. Sí que lo es, sí, sí que lo es. Yo creo que literatura infantil se ha hecho mucha cosa. Yo no compararía Harry Potter, lo he citado por citar cosas que ahora se podían describir como literatura infantil, es más bien literatura juvenil o para adolescentes, ¿no? Pero no tiene... yo leí un libro del primero, creo, de Harry Potter, porque lo compró mi hijo, porque había que comprarlo sí o sí en la época que apareció. Y la verdad es que mucha fantasía, mucha imaginación, realmente, bien escrito, pero no aporta tampoco nada nuevo, ningún tipo de mensaje ni de, no sé, de hacer pensar a los niños, porque estas frases que has citado tú de Alicia, a los niños también les hace pensar, aunque creamos que ellos leen sin darse cuenta de las cosas, posiblemente sí que piensen, oye, ¿qué querrá decir con esto, no? Sí, sí, sí. Yo creo que a los niños actualmente, aunque en realidad tampoco, yo no tengo nietos, tengo un hijo, pero claro, ya ha pasado la edad infantil de él hace tiempo, no existe una literatura de calidad para ellos. Y no solo es que no exista, sino que además no se les ¿cómo diría yo? Se les invita a la lectura, ¿no? Hay tantas cosas, tantas diversiones, tantas... Tienen tantas cosas que hacer al margen de sentarse a leer un buen libro, que creo que se está perdiendo un poco la... Y luego tantos estímulos comerciales y de marcas y de consumo, que igual soy demasiado pesimista y no tengo razón, pero que creo que antes se leía, los niños leían más y leían más literatura de mayor calidad, y eso les llevaba luego a seguir leyendo posteriormente ya libros ya más para adultos y que la literatura se convirtiera en una parte esencial de sus vidas. Sí, sí, este es un tema para debate largo, ¿eh? O sea, pero, sí. Porque efectivamente ahí hay... Se ha transformado. El tema de todo el mundo audiovisual, el cómic, tal, ha transformado el tema. Pero bueno, cómic sí que leen, ¿eh? Los chicos, yo, sí. Insisto, lo veo en mis nietos, o sea... Hombre, antiguamente no, hace unos cuantos años el TVO. TVO era la literatura infantil. Yo es que ya meto el anglicismo. Y volviendo al tema de... Me lo reprocho. Y volviendo al tema de Disney, yo porque también tengo nietas y les cuento libros. Ahora los libros para... Tengo una nieta de 4, otra de 6. En el parámetro de estos niños siempre llevan moraleja, ¿eh? Siempre son cosas con moraleja. Pero ojo con las películas de Disney, que son muy crueles, ¿eh? Aparte de dulzonas y tal, son muy crueles. Porque muere la madre de Bambi. A la Blancanieves la lleva un cazador a sacarle el corazón del pecho. Eso en los libros nuevos que imprimen no dice, que lleva a Blancanieves el cazador a perderla en el bosque. No, o sea que los cuentos son muy crueles. De acuerdo, pero esa lectura es una lectura adulta que estás haciendo del cuento que ha rodado o que han producido en Disney. Porque el relato originario de Blancanieves o de la Caperucita y tal, para nada era así de suavecito. Era muy oscuro también. Sí, sí. Que ahora está habiendo, se están editando muchas ediciones, o libros o incluso películas basadas en el relato de origen, que contiene mucha oscuridad también. Pero amigo, es que la oscuridad forma parte, volvemos un poco a lo de antes. Es que la vida, el mundo no es que, todo... Ahora que tanto se habla de la generación miel de cristales, que a los niños hay que enseñarles lo que es la vida. Que uno nace y se puede morir, hombre, no lo... Total. En fin. Como decía, creo que era el juez famoso Calatayud, dice, hombre, vestimos a los niños de muerto y luego no somos capaces de llevarlos al cementerio, que hay unas flores al abuelo, porque les traumatiza. Sí, bueno, este tipo de paradojas, efectivamente. Sí, sí. Está. Bueno, Néstor, haznos callar y ve terminando porque esto sea la. Sí, no, terminamos ya, porque esto puede dar para una tertulia de varias horas. Pues sí. En fin, yo les recomiendo que si no lo han leído o si lo han leído cuando eran niños, vuelvan a revisar esta obra porque es muy entretenida y además tiene un mensaje bastante interesante. En Alicia acampa la magia del inconsciente y es muy profunda, eso es lo que tiene. Efectivamente, sí, efectivamente. Sí. Bueno, entonces ya hemos terminado por hoy este programa. Les espero dentro de 15 días con algún nuevo libro y algún nuevo autor. Hasta entonces, sean felices. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.